Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos propuestas de teatro como cada fin de semana para ustedes aquí en El Punto Crítico. Qué gusto saludarlos. Síganos, por supuesto, arroba El Punto Crítico. Esto en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Hoy tenemos ya extraordinarias obras de teatro, extraordinarias actrices. Y en este caso, bueno, pues nos acompaña Lilo Durazo. Así es. Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Directamente de la puesta en escena Sopa de Letras. Se está presentando en el foro El Cubo. Este foro lo encontramos ahí en la Colonia del Valle. Ahorita le vamos a dar a usted bien la dirección. Pero bueno, pues Sopa de Letras, ¿de qué trata? Creo que lo más importante, el que te hayas tomado el tiempo de venir con nosotros a platicar acerca de esta extraordinaria puesta en escena. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos. Pues Sopa de Letras nació hace ya 4 años. Es un montaje que ha estado mudándose de casa durante 2 años, de ciudad. Incluso hemos estado por Sonora, por Querétaro, a los alrededores de la ciudad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es una obra que se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de teatro, de bar, de escuela. Es lo mejor, ¿no?, de la obra, la propuesta escénica. Que nada más, bueno, no nada más, lo que utilizamos es la herramienta principal, nosotras mismas. Ahora sí que la atención está centrada en la actriz. Así es. ¿Cuántas personas son en escena? Son 5 mujeres en escena. 5 mujeres. Las vocales malditas. Esta es una obra basada justo en el libro de Óscar de la Borbolla, maestro de la UNAM, que pues se dio a la tarea de ayudarnos durante estos 2 años mágicamente. Es un saludo al maestro Óscar de la Borbolla, porque se ha portado buenísima onda. Y vaya, nosotros lo que hicimos fue tomar su libro Las Vocales Malditas, adaptarlo a teatro y crear un espectáculo de revista. Perfecto. Los monólogos son una literatura muy muy compleja, historias que hablan sobre la peste, sobre la humanidad, la deformación de los seres humanos, cómo hemos traído estos eventos sociales a crearlos morbos. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Es algo que se ha convertido o nos hemos ido degradando. Exactamente. Y obviamente pues el morbo siempre está presente, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto, ¿no? Y pues darlo a la luz, así tal cual. Oye, ¿qué vocal eres tú? Yo ya no estoy en escena. Ajá. Ahorita nada más estoy produciendo. Ajá. ¿Pero alguna vez fuiste vocal? La E. La E es mi vocal. A ver, y dime de qué era tu vocal. Habla ella sobre el Edén. Sobre el pecado, exactamente. Satanás y Dios y una pareja de enamorados que pues no tienen, según ellos, el derecho de hacer el amor, ¿no? No pueden acostarse porque es pecado. No, pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? Es el pecado y capital y no, se van a quedar embarazadas todas por tener que hacer el amor, etcétera. Y deja de eso, el deseo. Además, ¿no? Desde el momento sí, que... Sí, claro, y el deseo ya es un prejuicio. Sí. Entonces, lo que hace la E es justo hablar sobre eso y sobre quitarnos la venda de los ojos. Bien. Y hacerlo, pues, por placer, vaya. Qué rico. Qué rico, exacto. Uh-huh. Y estos textos van de eso, cada vocal habla en su vocal, habla con pura A, la E habla con pura E. En el verde césped del Edén, célebre sede de creyentes. Todo es una sola vocal, la I en por ahí, imagínate la U. No, pues está más... ¿No? O sea, está cañón. Y a eso le agregamos una serie de canciones que van ligadas a cada texto, a cada discurso. Oye, ¿desde cuándo estás produciendo ya? Ya tengo 4 años y medio produciendo. ¿Y ahora cuál es tu labor como productora? Mi labor como productora, pues, es sacar adelante mi compañía. Uh-huh. Entonces, ahorita, digamos que te dedicas a buscar foros. Exactamente. Obviamente, ¿ha cambiado mucho las actrices o permanecen algunas? Sí, hemos cambiado de actrices, pero fíjate que regresan las mismas. O sea, como yo estaba primero actuando y luego pues tuve yo que salirme por un accidente que tuve. Okay. Y entró a suplirme María del Mar, que es una gran actriz. Okay. Y ella fue la primer en la temporada de hace 2 años. Y así, ¿no? Van regresando y se van y vuelven, pero pues son chicas extraordinarias. Casi todas son egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Tengo una actriz que estudió vaya por Londres y que llegó y con todo. Digamos que no son chicas improvisadas, ¿no? No, preparadísimas. Perfecto. Desde vocalmente, físicamente, todo. Le entran, pero bastante bien. Extraordinario. Sí. Ahora se está presentando los miércoles en el Foro El Cubo. Vamos a dar la dirección correcta, que es exactamente en Grajales Robles, número 28, esquina Mier y Pesado, en la Colonia del Valle, únicamente los miércoles, 8:30 de la noche. Únicamente los miércoles, y pues pueden presenciar de este espectáculo que dura aproximadamente 50 minutos y disfrutar de nuestra cerveza artesanal de patrocinio, 19 grados norte, que es riquísima. Y pesada. Y ¿no? Pues pesadita. Si son 19 grados ya. Te vas contento. Sí, claro. ¿Y cómo se llama la cerveza artesanal la que está patrocinando? 19 grados norte. Así, 19 grados. Sí, es una cerveza pues ya bastante conocida, que ha ganado varios premios incluso, y es riquísima. Riquísima. Okay. Yo pensé que estabas diciendo 19 grados, así de pesada está, y te deja ahí por el... Okay. Te deja desnorteado, pero no, el nombre está excelente entonces. No, es riquísima, y pues también tenemos a nuestro patrocinador Bel Atelier Arte y Estilo, que ellos se encargan de cada función hacernos la imagen, el peinado, el tratamiento de cabello, el maquillaje, uñas, todo. No, increíble, sí. Entonces es lo que te digo, no es nada improvisado. Lilo Durazo y alguien más a quien tú quieras agradecer y compartir tus redes sociales. Claro que sí, pues me gustaría mucho agradecer a Bel Atelier y a mis patrocinadores, a Cerveza 19 Grados Norte, porque pues siempre nos acompañan y están ahí atentos a lo que siga. Muchas gracias pues al elenco. Correcto, ¿a quién están participando Raquel ahorita? Raquel Mijares, Ana Lucía Robleda, María del Mar Nader, Ariana Candela y Eugenia Díaz. Las cinco vocales malditas. Y pues un agradecimiento al maestro Oscar de la Borbolla, porque pues siempre está ahí atento y siempre nos acompaña en las funciones que le pedimos que vaya. Y ¿tienen alguna promoción, algo en especial? Sí, este mes tenemos 2x1. El cover está en $150 y como ¿incluye te digo, algo, ¿no? Incluye la cerveza de cortesía. Ok, bien. Hasta puedes llevarte dos cervezas, no hay problema. Claro. Siempre hay de sobra ahí. Y también tenemos descuentos con credencial de estudiante. Muy bien. De $100. Pues agradecemos muchísimo el que hayas llegado aquí hasta el punto crítico y a platicarnos. Visítanos en nuestras redes sociales. Exactamente. @AEIOU Teatro. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, así igual, AEIOU Teatro. Y por favor, denos un buen like. Me parece extraordinario. Pidan descuentos por inbox, que con gusto se los vamos a otorgar para que vayan a ver estas maravillosas vocales malditas. Pues ni tan malditas, ¿no? Que nos dejan con ganas de volverlas a ver. Muchas gracias, Lilo Durazo. Ella, bueno, pues ahorita está como productora de la puesta en escena Sopa de Letras. Así es. Y alguna vez estuvo como actriz allí. Obviamente, es. Yo creo que sigues en la carrera, ¿no? Sigues adelante. Sí, yo ahorita estoy actuando para Imagen TV. Ajá. Ahí en Sale el Sol. Tengo un personajillo por ahí, de lunes a viernes. Y próximamente en una serie para Univisión. He estado haciendo varias cosas. Estaremos por microteatro también con la compañía. Pues vamos a estar muy al pendiente de ti, Lilo. Te vamos a estar buscando. Durazo con doble Z. No, con una sola. Ah, bueno, es que aquí lo pusieron con doble Z. Les corrijo, bueno, con una sola. Bueno, perfecto. Pues vamos a una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico con Extraordinario Teatro. Es fin de semana ya, mis estimados amigos Radio Escuchas. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.